Para usted, ¿a qué se denomina bullying? Bullying se denomina al acoso físico o psicológico al que someten en forma continua a una persona. ¿En alguna escuela tuvo un caso de bullying? ¿Y si lo tuvo, cómo lo trató? Generalmente sí se presentan los casos de bullying, conversando con ellos o mediando entre él y sus pares. ¿Qué medidas se podría tomar para frenar el bullying en las escuelas? Conversar con los alumnos para poder entender qué es el acoso, cómo enfrentarlo de manera segura. Decirles a los alumnos que el acoso escolar es inaceptable. Mantener abierta la comunicación. Escuchar, preguntarles cómo se sienten, si están cómodos y comprender sus preocupaciones. Alentar a realizar actividades que los llenen de alegría para relacionarse con otros niños. De esta manera estimulan su confianza. Dar el ejemplo de tratar a los otros con amabilidad y respeto. Muchas gracias.